Es fin de semana y tu cuerpo lo sabe. Por eso nos estás escuchando. La mejor emisora virtual llega para quedarse. Poniéndote solo éxitos. Éxitos. Muy buenos días, querida familia. Bienvenidos a Relatos de Vida. Es un gusto compartir con ustedes esta mañana de sábado. Empezamos este día con mucho entusiasmo, deseándoles que su vida esté llena de éxito. Soy María Luisa Alcalá y en nombre del equipo de FEM International Group, les doy la bienvenida agradeciendo que nos acompañen el día de hoy. En esta ocasión, esta entrevista se transmitirá a través de dos plataformas digitales. Estamos en vivo en nuestro canal de YouTube, FEM International TV, y en Luna 9 Radio Digital, en donde nos podrán enviar sus saludos, preguntas, comentarios para nuestra invitada. Y en Facebook, en nuestro grupo Lee, Lectores, Escritores y Editores y Luna 9 Radio Digital, nos podrán escuchar en diferido. Enviamos un saludo a cabina, quienes están transmitiendo desde New Jersey, Estados Unidos, para el mundo. Yo les saludo desde Monterrey, Nuevo León, México. Y estamos muy honrados de contar con la presencia de nuestra invitada del día de hoy. Ella es Susana Polo. La escritora Susana Polo nació en Barcelona y radica en l'Hospital de Llobregat. Escribe desde que era adolescente, aunque no fue hasta el 2020 cuando publicó su primer libro de relatos eróticos. Animada por su familia y sus lectores que le pedían historias más largas, publicó su primera novela romántica erótica, ¿Qué quieres de mí?, en 2022 con la editorial Círculo Rojo, primer libro de una biología que terminó en el 2024 con Apuesta al Rojo aunque pierdas, siendo este libro autopublicado. En el 2023 publicó un cuento infantil que se llama Una gran familia y recientemente ha publicado Hasta que roce tu piel, una novela romántica autoconclusiva. Y hoy está con nosotros para presentarnos sus relatos de vida y su novela titulada Hasta que roce tu piel. Bienvenida, Susana. Es un gusto tenerle hoy con nosotros en Relatos de Vida. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, buenas. ¿Qué tal, Susana? ¿Puede abrir su cámara, por favor? Ahora, ya nos veía. Excelente. Muchísimas gracias, Susana. Es un gusto tenerle hoy con nosotros. Susana, igualmente. En Relatos de Vida nos interesa conocer al ser humano que son nuestros invitados. Para conocerles un poco más, me encantaría que nos compartiera con nuestra audiencia sobre su infancia al lado de sus primeros maestros de vida, sus padres. Platíquenos, ¿cómo creció la pequeña Susana? Pues crecí con mis padres en una familia muy unida. Tengo una hermana, algo más pequeña que yo. Y juntos hemos viajado mucho, hemos compartido muchas cosas junto al resto de familia, de tíos, primos. Hemos sido una familia muy unida y seguimos siéndolo a día de hoy con mis hijos, que tengo yo dos hijos. Y claro, ya la familia se amplía con sobrinos y demás, pero seguimos siendo una familia muy unida. Qué hermoso, qué bendición tener esa familia, Susana. Susana, platíquenos, ¿cómo fue su primer encuentro con la literatura? ¿Quién desarrolla en usted el gusto por las letras? Bueno, desde muy pequeña, mi padre nos ha inculcado mucho el hecho de leer, ¿no? O sea, el leer te da un poder que no te da otras cosas, te da una cultura, te da una fluidez de palabra, es diferente. Y bueno, desde pequeñas leíamos mucho y eso hace que aparte de leer unas lecturas o unas aventuras, tú crees las tuyas propias en la cabeza. Entonces, de siempre me había gustado escribir e inventar historias. Historias que no leía nadie, que eran, bueno, que nadie las sabía porque yo no las enseñaba por vergüenza. Pero yo siempre había escrito muchas aventuras, muchas historias, sueños, hasta que en el 2020 fue cuando, después de juntar unos cuantos relatos y mostrárselo a familiares y amigos y demás, me animan a publicarlo. Entonces ahí fue cuando publiqué mi primer libro de relatos eróticos. Muchísimas gracias por compartirnos esa etapa de su vida tan importante, Susana. Platíquenos cómo fue la experiencia de publicar su primer libro, qué sensaciones experimentó. Es una sensación rara porque tienes miedo, porque claro, los de tu alrededor todos te apoyan. Por suerte tengo una familia que para eso sí que han apoyado siempre mucho. Y entonces fue cuando me lancé a hacerlo, pero claro, tienes el miedo de decir qué pensarán, sobre todo relatos eróticos, ¿no? Es como una apuesta más complicada. Pero la verdad es que fue una aceptación muy buena, tanto la familia como los amigos, como gente que incluso no me conocía y a raíz de ahí empezó a conocerme. Y gustó mucho porque eran relatos eróticos, pero sutiles, sensuales. Y a partir de ahí empezaron a pedirme que las historias estaban muy bien, pero que eran muy cortas, que tenían que ser más largas. Y después de eso fue cuando ya me animé a escribir la primera novela. Excelente. ¿Y cómo fue que elige este género? Historias de novela romántica erótica. Porque es algo que había empezado a leer también más tarde y empecé a ver que era diferente, ¿no? O sea, que al final el romanticismo, el erotismo es algo que también está en nuestro día a día. Bueno, de todas formas le has de poner un poco de chispa a la vida, ¿no? Siempre. Y aparte del amor, que es muy bonito, siempre hay algo de erotismo. Entonces pensé en hacer relatos en los que también explicara algo así, pero de manera siempre desde una manera muy educada, muy sutil, y teniendo en cuenta que los primeros lectores de mis libros son mis padres, que son los más críticos. Y entonces tenía que ser algo que a ellos también les gustara. Wow, pues una presión importante tener a los papás como lectores que además son pues críticos amorosos y en el amor pues decir lo que opinan verdaderamente, ¿no? De esos relatos. Sí, son mi mayor apoyo. Qué maravilla contar con unos padres que pueda decir usted, Susana, son mi mayor apoyo. Pues felicidades a esos padres que han hecho una gran Sí. labor en su vida. Susana, en Relatos de Vida nos gusta descubrir el corazón detrás de cada historia. ¿Qué vivencia personal o emocional profunda fue la semilla que dio origen a su libro Hasta que roce tu piel? Bueno, la historia no es una historia real, que podría serlo, pero no lo es. Lo que sí que es cierto es que en esta historia hablo de una aventura, de un reto, porque es la historia de una protagonista de segundas oportunidades, y hablo de un reto que es el subir a una montaña, que es la Brecha de Roland. Es una montaña que se encuentra en el Pirineo francés, de hecho divide Francia de España, y que tiene una leyenda. Esa leyenda la había escuchado de joven muchas veces y, como todas las leyendas, tiene su parte de verdad, su parte inventada. Me gustaba mucho y fue un reto de una montaña que yo subí. Y entonces, lo que se siente cuando llegas arriba, ya no solo por el esfuerzo que supone, que es una montaña de casi 3.000 metros, sino la paz que se siente cuando llegas arriba y estás entre dos países, el silencio absoluto es maravilloso. Entonces pensé que esa historia que a mí me supuso un antes y un después y que me marcó el subir esa montaña tenía que contarse de otra manera, que mejor que salir en una historia, en una novela de amor. Y bueno, como reto, como algo más que las novelas de amor no son simplemente de enamorados. Hay retos, hay el día a día, hay la vida normal y entre ellos aventura. Excelente, pues qué maravilla forma de capitalizar esta experiencia suya de haber subido esta montaña y darle una historia como contexto que fuera pues mucho, muy atractiva al lector. Muchísimas gracias, Susana. Susana, hablemos del título. ¿Por qué eligió titularla Hasta que roce tu piel? Porque hay una frase que sale en el libro que el protagonista, los protagonistas tienen, cuando se conocen, tienen una relación de amor-odio. Sienten mucha atracción, pero no se soportan. Entonces, llega un momento en la novela en la que tienen un pequeño affair, un encuentro. Pero igual que es un encuentro muy apasionado, rápidamente deja de ser nada. Cuando vuelven a hacer las paces, a llevarse bien y creen que se pueden dar otra segunda oportunidad, ella le dice que pueden volver a ser amigos, volver a tener lo mismo que tenían al principio, pero podíamos empezar siendo amigos. Y él le dice, se es amigo hasta que se roza la piel. Y de ahí el título. Ok, excelente frase. Pues sí, sí. Susana, la protagonista de Hasta que roce tu piel, Melanie, sintió la Melanie. necesidad de empezar de nuevo. ¿Qué significa para usted en la vida real tener el valor de reinventarse? Es una superación. Es el que no se acaba el mundo, en el que las cosas se acaban hoy, pero mañana vuelven a empezar. Y igual que el día empieza de nuevo, pues si te ha tocado acabar, no se acaba el mundo. A partir de mañana hay un reto nuevo, el de empezar a quererte tú mismo y a partir de ahí, pues seguir con la vida, con lo que estabas haciendo o incluso con innovar y hacer cosas nuevas, como le pasa a nuestra protagonista, que ve la manera de empezar, se apunta a un club de montaña, que es un reto que había pensado siempre y no había hecho. Entonces cree que en ese momento es el momento de hacer cosas diferentes. Excelente, Susana. Susana, muchas personas temen volver a amar después de una ruptura y sobre todo cuando esa ruptura, bueno, pues nos vamos de ahí todavía amando. ¿Qué desea transmitir al corazón de los lectores a través de la relación entre Melanie y Noah? Pues que siempre hay algo que te tiene que hacer tirar para adelante, que puede ser un amor, puede ser un reto, puede ser un trabajo, una ilusión. Hay que tener la ilusión, no la puedes perder, y eso va a ser lo que te va a hacer tirar hacia adelante los momentos difíciles, porque la vida te va a poner muchos retos, pero solo de ti depende que seas capaz de superarlos. Es muy cierto, es muy cierto. La vida presenta retos, ¿no? Pero depende de nosotros cómo es que los Cómo lo tomes. enfrentamos, cómo los asumimos y cómo los transitamos para poderlos superar. Susana, en esta novela, Hasta que roce tu piel, el amor no es perfecto, pero sí transformador. ¿Considera que las relaciones que más nos retan son también las que más nos hacen crecer? Sí, sin duda alguna, una historia de amor. En la que no hay altibajos, no todo, no es real entonces, porque no todo es bonito, no todos los días son iguales y nos vamos a encontrar con diferentes dificultades, por un lado, por el otro o simplemente de frente en la vida. Entonces se trata de caminar juntos en la misma dirección. Es muy cierto, cuando hablamos de esas historias románticas donde todo es perfecto, pues es mucha fantasía y se vale, ¿no? A quien guste de esas historias para, pues, avivar el romanticismo, pero la realidad es que las historias de relación de pareja reales o un poco más reales, pues son así, con sus subidas y bajadas, con sus claroscuros. Exacto. Susana, Melanie encuentra refugio en la amistad de Helen y Gaby, sus amigas, que Gaby, una nueva amiga. ¿Qué papel ha tenido los amigos en los momentos decisivos de su propia vida, Susana? Bueno, en mi caso los amigos son fundamentales, los amigos son familia, pero es la familia que eliges. Y en los malos momentos es cuando te demuestran que están a tu lado. Entonces creo que son muy importantes. Yo tengo la fortuna de contar con unas amigas que además son amigas de la infancia, con lo cual han estado en todos los momentos de mi vida, tanto los buenos como los malos, y siguen estando ahí. Qué maravilla, pues esas son bendiciones, son las perlas, ¿no? De las que se habla en este libro sagrado, la Biblia, en donde dice, cuando uno encuentra una perla, vendemos todo por esa perla. Son esos tesoros que es maravilloso poder encontrarnos con personas tan maravillosas que nos amen con nuestras imperfecciones o con Eso nuestra es. sombra y que se queden aún en los momentos difíciles. Pues muchas felicidades por contar con estas amigas y les enviamos un Gracias. saludo a esas amigas que han acompañado su camino de vida, Susana. Susana, el reto de subir la brecha de Roland es un punto clave en la historia de su novela. Más allá Sí. de lo físico, háblanos un poco más de qué simboliza esa montaña en el viaje interior de los personajes. Bueno, esa es cuando se dan una segunda oportunidad. Helen, que es la amiga de Melanie, su amiga de toda la vida, y Gabby es el amigo de Noah, que es el protagonista. Y entonces es una forma de reencuentro de las amigas y los amigos que además hacen amistad entre los cuatro. Entonces es por eso deciden subir la brecha entre los cuatro. Ya no solo es el reto de subir, sino el reto de compartir entre los cuatro. Cuando no todos están acostumbrados a hacer una travesía tan larga, con todo lo que eso complica. O sea, ya no solamente el subir la montaña, sino la resistencia, el saber aguantar, los roces que pueden haber entre ellos. Y es una forma de superación. Igual que se superan otras cosas, el ser capaz de llegar hasta allá arriba, que se tardan muchas horas con el agotamiento físico, es para mí era tenía que demostrar pues lo difícil que es cuando te propones un reto, pero lo satisfactorio que es cuando lo consigues. Es muy cierto. Y sí, que la sensación de subir una montaña, bueno, es fantástica y les invitamos a quienes no la han experimentado que se den la oportunidad de subir una montaña, no importa el nivel de reto que signifique esa montaña, cada quien a nuestras capacidades. La verdad es que la sensación de lograrlo es maravillosa, fortalece mucho nuestra autoestima. Muchísimas gracias, Susana. Susana, muchas veces la naturaleza se convierte en un espacio de sanación. ¿Qué relación personal tiene usted con esta montaña y con los paisajes que inspiran la novela? La montaña para mí es sanadora porque los silencios que se oyen o las cosas que vives sin necesidad de palabras es muy importante. Tú puedes subir una montaña con alguien y sentir su apoyo, pero sin necesidad de palabras te sientes reconfortado. El ser capaz, el ver que tú eres capaz de subir esa montaña, de aguantar ya no solo la dificultad, sino las horas que eso conlleva. El compartir esos paisajes y sobre todo esos silencios. Hay momentos en los que no necesitas hablar por muy acompañado que estés, simplemente mirar el paisaje. Es muy cierto, y es que la naturaleza envuelve en un estado de paz, de serenidad, de completud, que bueno, las palabras muchas de las veces no son necesarias. Es verdad. Susana, en esta historia también vemos a Melanie enfrentando un entorno laboral hostil. ¿Qué mensaje desea transmitir a quienes hoy se sienten desvalorizados o incomprendidos en sus trabajos? Que hay que luchar, que no hay que tirar la toalla nunca y sobre todo que hay que hacerse valer y no dejarse pisar. Que cada uno tiene su importancia y dentro de su trabajo intentar gestionarlo de la mejor manera posible. Pero sobre todo que no haya, no tengas a nadie que por su superioridad o por lo que sea te haga sentir inferior. Excelente mensaje, muchísimas gracias, que seguro llegará a las personas que en este momento estén pasando por estas situaciones complejas, porque así como el amor, también en el trabajo no siempre todo va muy bien. Susana, en el proyecto Raíz, inspirado en la montaña, habla de volver a lo esencial. ¿Qué significa para usted reconectar con nuestras raíces en un mundo tan acelerado? Bueno, yo creo que no tienes que perder nunca el norte, como se suele decir. Tienes que saber de dónde vienes, que quizás has llegado muy alto, has tenido la suerte de conseguir muchas cosas y estar en una posición muy alta, pero no siempre ha sido así, a lo mejor. Entonces, si en tus inicios no ha sido así, tienes que recordar a la gente con la que creciste, de dónde vienes, y a lo mejor son los que te ayudaron a estar donde estás hoy día. Eso no lo puedes perder nunca. Excelente, es cierto. La verdad es que cada vez que estamos pasando momentos complejos, volver a nuestras raíces, a nuestros orígenes, siempre nos van a reconectar con la vida, nos van a resetear. Sí. Importantísimo que tengamos en cuenta el reconectar con las raíces de manera frecuente para que no lleguemos a esos momentos en los que necesitamos sí o sí reconectar con esas raíces. Cierto. Susana, algunos escritores que escriben novelas nos han comentado que de repente los personajes cobran vida propia. ¿Fue así para usted? ¿En qué momento la escritura, durante el proceso de escritura, usted sintió que Melanie cobró vida propia? Bueno, yo creo que en el momento que tú empiezas a darle, que tú tienes una idea sobre ese personaje, empiezas a desarrollar una historia y la historia te va saliendo sola, es como si ese personaje cobrara vida y te dice por dónde quiere ir y te va marcando cómo es su carácter, cuáles son las cosas que quiere hacer, pero te sale casi por instinto. Entonces ese momento es como si ese personaje fuera el que te está diciendo la historia que tienes que escribir. Qué maravilla. Y sí, la realidad es que esa sensación la podemos recibir los lectores cuando estamos desarrollando la lectura de esa novela en donde podemos sentir que estamos conviviendo con los personajes de esa historia. Y es muy bonito el poder tener esta conexión. De hecho, se suele sentir también cierta nostalgia cuando terminamos de leer o en su caso de escribir una novela. ¿Qué pasa con el corazón de Susana cuando ya le pone el punto final a esa historia? Uy, te sientes, notas una sensación como de vacío, como cuando estás leyendo un libro que te gusta mucho y de golpe se acaba y dices, hubiera seguido. Aunque tú crees en ese momento que ya está, ya ha llegado el fin, ya tus personajes te han dicho todo lo que te tenían que decir, pero es una sensación de vacío porque aunque luego el proceso que viene no es fácil, que es el de la corrección, el de la maquetación y demás. Ya no explicas nada más sobre esos personajes. Y ahí te quedas un poco, queda un poco como cosas, si te quedaran cosas en el tintero. Sí, así es. Así es. Y si hoy estuviera aquí Melanie, si siguiera algo después de ese punto final, ¿qué cree que sería el mensaje de Melanie hoy para nosotros? Sobre todo sería un mensaje de lucha y de superación. Yo creo que ella diría que a pesar de todas las cosas que ha tenido en contra y de todas las dificultades, ha sido capaz de seguir y de salir adelante, sobre todo con el apoyo de sus amigos, que creo que es una parte fundamental. Entonces creo que el mensaje sería el de seguir luchando, a pesar de todo. Excelente mensaje. Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje. Susana, ¿quisiera leernos algún fragmento de su novela? Sí. Os leo un trocito. Hay un momento en el que cuando Melanie ya ha conocido a Noah, que tienen esta relación de amor-odio, no sabe muy bien por dónde le va a salir este chico. Y entonces al final hay un momento en el que tienen un encuentro, se encuentran en un local. Y después de eso, dice, desde aquel encuentro en el local, Melanie no había dejado de pensar en Noah, aunque lo intentaba y con fuerza. Sus pensamientos volvían a él, como si algo en su interior necesitara revolver un enigma no resuelto. Era frustrante, no entendía su actitud. Primero la ignoraba, casi con desprecio durante las excursiones. Después se le aparecía de pronto, demasiado cerca, demasiado seguro, y la descolocaba con su presencia, para finalmente enviarle aquel mensaje inesperado, casi humilde. ¿Qué pretendía con eso? ¿Acobardarla? No lo iba a conseguir. Al menos eso se repetía cada vez que el recuerdo del susurro en su oído volvía sin permiso. Lo que más le inquietaba no era el miedo, de eso estaba seguro, sino otra cosa, algo que no sabía nombrar, pero que le provocaba una especie de tensión interna difícil de ignorar. Qué Y os voy a hermoso. dejar ahí. Y nos va a dejar ahí con la tentación de conocer más de la historia. ¿Sí? Ya nos dirá más adelante en dónde podemos encontrar su libro, Susana. Susana, ¿hubo alguna escena que le emocionara especialmente escribirla, quizá hasta el punto de detenerse porque las emociones eran intensas? Sí, hay una escena que no voy a explicar, que es casi al final del libro, algo que ocurre con su amiga Helen y que, bueno, ellos lo han hecho una amistad entre los cuatro, una amistad muy bonita. Ocurre algo con Helen que les hace unirse más y lo sufren por igual. Ahí es donde se ve la verdadera amistad, cuando ella sufre por su amiga, pero ve que el resto están igual de comprometidos que ella. Excelente. Bueno, pues con esto todavía más la curiosidad se nos despierta para Más ir, intriga. más intriga para ir a leer su novela. Susana, en esta novela vemos cómo el dolor puede convertirse en una puerta hacia el crecimiento. ¿Qué ha aprendido usted sobre transformar las heridas en aprendizajes? Pues creo que es una oportunidad que te ofrece la vida, que no puedes quedarte lamiéndote las heridas, que ante las dificultades tienes que crecerte y tienes que superarte. Que si te quedas llorando, no avanzas. Y el mundo sigue girando y sigue avanzando. Entonces, al final tienes que apartar esos pensamientos y valorarte y decidir seguir hacia adelante. Es correcto. ¿Y cree usted que todos en algún momento de la vida necesitamos subir nuestra propia montaña interior? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque son momentos en los que, momentos de superación, momentos en los que hay una dificultad, y puede ser la montaña, o puede ser un reto, o puede ser un problema familiar, y creo que hay que coger, como aquí se dice, coger el toro por los cuernos y lanzarse y dedicarse a solucionar los problemas, porque problemas hay todos los días. Si te quedas esperando, lo único que vas a hacer va a ser acumularlos. Entonces yo creo que hay que ir enfrentándolos y tal como se enfrentan, se apartan. Es correcto, Susana. Susana, voy a hacer un paréntesis para comentarles que tenemos saludos de nuestra audiencia, tenemos saludos de la maestra Hortensia Rosas, también escritora desde Cuernavaca, Morelos, México. Tenemos saludos desde de nuestra querida María Cao López desde Barcelona, España. Le enviamos un saludoso Un saludo muy grande a saludo. María. Sí, por supuesto que gracias a ella es que podemos Es que nos conocerla, hemos Susana. conocido. Así es. Exacto. Y un abrazo al grupo Los Susurros de las Letras, que ha conformado María Cao López, haciendo una hermosa labor de co-creación entre los escritores. Tenemos también saludos de Savi Techi Flores desde Perú. Tenemos también saludos del escritor Héctor Vilches desde España, a quien le enviamos un caluroso abrazo a Héctor y su esposa. Tenemos saludos de Isela Méndez desde Perú y de Doris Murrugarra desde New Jersey. Pues saludos a todos ellos, Susana. Esos son los saludos que le están enviando Saludos nuestra a querida todos, audiencia. encantada de estar aquí con todos. Encantadísimos de tenerlos con nosotros, que nos acompañen. Susana, ¿qué parte de su propia historia, de su sensibilidad o de sus sueños viven dentro de Melanie? Bueno, yo creo que la sensibilidad y la lucha y las ganas de superación. Esto, bueno, es una cosa que todos los personajes tienen algo de ti. Y entonces el afán de superación, el gusto por la montaña, todas esas cosas son pinceladas que son de mi carácter también. Muchísimas gracias por compartirnos esto tan íntimo. Susana, cuando el lector cierre la última página del libro, ¿qué emoción le gustaría que permanezca en su corazón? Bueno, creo que yo espero que sea una historia que les haya gustado, que el final les parezca el adecuado y que sea una historia de la que les quede algún sentimiento de los que he querido reflejar, como la amistad, como la superación, como los retos, algo así. Sí, por supuesto que así será. Así será porque la historia nos va llevando justamente por esos aprendizajes de vida, que además de disfrutarla, esta historia romántica pues nos deja aprendizajes para nuestra vida. Muchísimas gracias, Susana. ¿Qué le diría a una persona que hoy siente que ha perdido el rumbo y necesita empezar de nuevo, como lo hizo Melanie? Que busque alrededor. Seguro que alrededor tiene un amigo, una amiga o alguien nuevo a quien conocer que le puede aportar cosas, le puede aportar, no sé, a lo mejor que le guste la lectura, el cine, la montaña, que busque algún reto, alguna ocupación con la que ocupar la mente y no tener pensamientos negativos y con el que poco a poco irá encontrando paz y ganas de seguir adelante. Por supuesto que sí, y ojalá que así sea y que llegue a estos corazones que necesitan un poco de estímulo que va a encontrar en esta novela. A lo largo de su libro, Susana, Hasta que rozó tu piel, se percibe una profunda confianza en la amistad y el amor verdadero. ¿Considera que esos vínculos pueden salvarnos en los momentos más difíciles de nuestra vida? Sí, yo creo que igual que la familia es muy importante, el tener unos amigos que sabes que van a estar ahí y no te van a dejar caer es igual de importante que tener a la familia. De hecho, si son amigos de verdad, son como si fueran familia. Entonces es en los que te puedes apoyar y los que realmente van a estar ahí cuando los necesites. Sí, es muy cierto. La verdad es que estos vínculos familiares, de la pareja, amistosos, son pilares que nos sostienen y nos van a sostener en sobre todo en nuestros momentos difíciles. Por eso la importancia de establecer vínculos significativos. Sí. Si tuvieras, Susana, que resumir el mensaje de su novela Hasta que roce tu piel en una sola frase, que sé que es difícil, ¿cuál sería? La lucha por el afán de superación. Excelente, excelente. La lucha por el afán de la superación. Muy bien, que bueno, todos estamos en esa lucha constante por superarnos. Susana, ¿qué aprendizaje le dejó escribir Hasta que roce tu piel sobre la vida, sobre el amor y como escritora? Bueno, como escritora fue un reto más porque esta era mi cuarta novela y bueno, siempre vas aprendiendo más. El ver que era capaz de desarrollar otros temas y de otra manera en cuanto a narrativa. Y luego el hecho de poder, de documentarme para poder explicar una novela con excursiones, con montañas que yo he subido. Que me gustan y entonces el poder documentarlas para que cuando el lector las lea se ponga en situación como si estuviera allí, como si estuviera en la montaña, estuviera subiéndola. Entonces el hacer esto como real, para que sin verlo se lo puedan imaginar, me ha gustado el buscar toda la documentación. Muchísimas gracias, Susana. Susana, y cuando conocemos escritores que desarrollan literatura, sobre todo romántica, erótica, se despierta la curiosidad en los lectores por qué tanto de la personalidad del autor está plasmada en sus letras. ¿Hay correlación o definitivamente son dos personajes diferentes, el autor en lo personal y sus letras? No, es diferente, es diferente. Siempre aportas alguna pincelada de tu carácter o de en alguno de los personajes de alguien que conozcas. Siempre hay algo que te llama la atención de alguien y lo plasmas en alguno de los personajes, pero obviamente no pueden ser, si no serían biografías, ¿no? Entonces no puedes tampoco plasmar tu carácter o tu vida en un personaje, porque a lo mejor incluso hasta sería aburrido, ¿no? Es mejor inventar uno que a lo mejor vive otra vida, que a lo mejor te gustaría, o simplemente un ideal. Tienes una idea y plasmarlo en ese personaje. Sí, así es. Susana, también nos encontramos de repente con autores. Conozco a una autora muy jovencita que me dice, oh, cuando en mi novela tengo que describir una escena erótica, se me bloquea mi mente y simplemente no puedo avanzar. ¿En alguna ocasión le ha pasado esto? No, no he tenido problemas en describir alguna escena erótica. También es verdad que mis escenas tampoco son explícitas. Es un erotismo sutil. Entonces, es como podrías ver en una película, que puedes ver una relación o una escena erótica en una película, pero no llegas a verlo. Simplemente te lo imaginas. Pues aquí ocurre igual. O sea, yo dejo a la libre imaginación de los lectores. el resto y yo simplemente lo adorno, nada más. Estimula la imaginación nada más y Exacto, dejas sí. que den libertad a esa imaginación. Sí. Qué maravilla. Y la realidad es eso, es tener esta gracia, ¿no? Para poder estimular y mostrar un poquito de ese erotismo sin ser explícito, creo que es muy agradable encontrarnos con lecturas de ese tipo. Sí, es hacer, bueno, que haya un poquito de adrenalina, que llame la atención, que vivas historias o sueños que a lo mejor, cosas que a lo mejor has soñado y que puedes vivirlos a través de un libro. Con un libro vives mil vidas, poniéndote en Sí. el lugar de sus personajes. Es correcto. De hecho, por eso es que invitamos a la lectura, porque leer nos invita a vivir muchas vidas, a visitar muchos lugares y ni siquiera necesitamos salir de nuestro hogar. Así es de que, pues, invitadísimos a poder utilizar este recurso tan maravilloso que es la imaginación a través de la literatura. Sí, y ayuda a abrir la mente. Por supuesto. Susana, tenemos una pregunta del público que me está haciendo llegar producción. Me dice, para quienes estamos descubriendo este género por primera vez, ¿cómo definiría usted la diferencia entre una novela romántica erótica bien construida y una obra que simplemente busca provocar? Porque yo creo que en una obra como en la mía, por ejemplo, que es romántica, erótica, el erotismo se trata de una manera sutil, como puede ocurrirnos en el día a día. Cuando tú tienes una pareja, cuando te enamoras, simplemente es el vivir que te acelere el corazón, pero no que te vuelva la mente de otra manera. No busco provocar ni. Por eso no son escenas explícitas, son sutiles, siempre con cariño y desde el respeto. Son bastante, se agradece mucho este tipo de literatura, en donde sí que hay cierto estímulo, pero sin ser explícitos, es bastante Exacto. respetuoso. Sí. Muchísimas gracias, Susana. Tenemos otra pregunta del público que nos hace llegar producción. Nos dice, muchos lectores nuevos sienten cierta curiosidad, pero también un poco de pudor al acercarse a este tipo de literatura. ¿Qué le diría a quienes desean explorar el género, pero aún no se atreven a leerlo abiertamente? Pues simplemente, a ver, hay diferentes grados de erotismo. Por ejemplo, esta novela, Hasta que roce tu piel, es erótica, pero dijéramos que sería light, por así decirlo, es suave. Que no tengan pudor, porque lo que tú puedes hacer en tu vida particular, en privado, pues quizá es lo que estás leyendo, pero de una manera sutil, porque igual que cuando tú tienes una pareja y a lo mejor has tenido unas relaciones con esa pareja, eso se queda en la parte privada. El leer se queda en tu mente. No tiene que saber nadie si lo has leído o no lo has leído. Con lo cual, más allá de lo que puedas haber hecho, no vas a descubrir. Así es, así es. Querida Susana, tenemos una pregunta más del público que nos dice, desde su experiencia como autora, ¿qué papel juega la emoción, la psicología de los personajes y la conexión humana dentro de una historia romántica erótica? Pues juegan un papel muy importante porque los protagonistas te tienen que llamar la atención. Tienes que sentir que quieres conocerlos, que quieres saber más. Y sobre todo si hay conexión entre ellos, ya no solamente amorosa, sino una conexión de amistad y las aventuras que tienen, te tiene que llamar o atraer ese personaje, querer conocerlo, querer saber más del protagonista o de la protagonista. Muchísimas gracias, Susana, y gracias al público por enviarnos estas preguntas para nuestra invitada del día de hoy, Susana Polo. Recuerden que pueden enviarnos sus preguntas y las haremos en tiempo real. Lo que buscamos es hacer un puente de comunicación entre el lector y el escritor. Y tienen la dicha de tener aquí enfrente a la autora del libro. Así es de que si tienen alguna pregunta más para la escritora Susana Polo, autora de la novela Hasta que roce tu piel, háganos llegar sus preguntas, sus comentarios, sus saludos, que nos encantará recibirlos. Susana, ¿A quién está dirigido su libro Hasta que roce tu piel? Bueno, yo creo que está dirigido a cualquier público, en principio a partir de 18 años. Puede leerlo jóvenes, pero siempre y cuando supervisen sus papás, que sepan que pueden leer este tipo de novelas. No porque haya nada explícito, sino porque, bueno, quizá habla de relaciones o una forma de hablar que quizá es mejor a partir de los 18 años. Y a partir de ahí, hasta los 100 años, cualquiera que sea de mente abierta y pueda descubrir cosas nuevas o no. Igual no descubre nada nuevo, simplemente el dejarse llevar, el vivirlo como una aventura y que espero que mis personajes le calen hondo. Así es, ojalá que sí, y sé que sí, que así será. Así que invitadísimos todos aquellas personas mayores de edad que deseen tener esta inspiración romántica erótica en esta novela Hasta que roce tu piel de la autora Susana Polo. Susana, tenemos una pregunta más del público. Nos dice, cuando alguien que nunca ha leído este género toma su libro por primera vez, ¿qué espera que descubra más allá de la dimensión sensual de la historia? Que se sienta cómodo leyéndolo, que página a página quiera seguir avanzando y quiera llegar hasta el final, que quiera saber que detrás de ese erotismo o esa sutileza hay una trama, hay una historia y que quiera llegar hasta el final. Y que así será, seguro que sí. Susana, cuando publicamos un libro, representa la unión. La publicación del libro representa la unión de varios talentos. ¿Qué talentos se unieron para que su libro Hasta que roce tu piel hoy esté disponible para los lectores? Pues sobre todo el que te guste escribir, la perseverancia, porque son muchas horas que le tienes que dedicar, que no todos los días está uno inspirado y te sale la historia sola, pero que también es verdad que hay veces que se te ocurre la historia y no estás delante del ordenador y tienes que estar con cualquier papel escribiendo notas para que no se te olvide, para que al llegar a casa seas capaz de desarrollar esa historia y que vayas juntando pedacitos y todo sea capaz de tener una armonía y al final consigas una historia bonita. Así es. ¿Y usted, Susana, ha publicado sus libros en editoriales y también se ha autopublicado? Como escritora, ¿cuál es la experiencia que le ha enriquecido más? La de autopublicar es la que más me ha gustado porque en esa es la que yo lo hago todo. Sí que es verdad que necesitas ayuda para una corrección, para que sea alguien que esté capacitado para hacerlo, pero tú haces tu historia. Las portadas, por ejemplo, de mis libros siempre las he hecho yo, a pesar de que haya publicado con una editorial, las portadas me gusta hacerlas a mí, porque yo sé exactamente lo que quiero. Y el hecho de que eso suponga el tener que aprender de esforzarte. Es lo que más me ha gustado. No me gusta entregarle el manuscrito a una editorial y que me lo hagan todo. Me gusta hacerlo yo, conocer el proceso en todo momento. ¿Fue retador conocer ese proceso, Susana? Mucho, mucho y muchas horas de aprender, de preguntar a compañeras que tienen más experiencia cómo habían hecho según qué cosas. Y bueno, siempre no terminas de aprender, cada día se aprende algo nuevo y es muy bueno contar con gente que a lo mejor ha empezado antes o tiene más experiencia y siempre te pueden explicar algo que a lo mejor no conocías. Es correcto. Susana, y nos hablaba de las portadas de sus libros que a usted le gusta diseñarlas. La portada de todo libro es el primer contacto del autor con el lector. Además, cada portada cuenta una historia. ¿Cuál es la historia de la portada de su libro Hasta que roce tu piel? Y si lo tiene por ahí y nos la quiere mostrar, por favor, se lo agradecería. Está aquí. Lo primero, el color, porque el color lila es un color que me encanta, digamos que es mi color favorito. El hecho de que estén las montañas y el cielo así, es la sensación de paz cuando llegas a una cima, sea grande o sea pequeña, da igual. Al final es un reto en el que has conseguido subir, aunque tenga poca altura, es lo mismo. Y la pareja aquí, porque al final es una historia de amor, que entre otras cosas tiene el reto de la montaña. Por eso me gustó. Está hermosa la portada y creo que al verla puede transmitir justamente lo que deseaba transmitir. Muchísimas gracias. Y así como esta portada, cada una de sus portadas, usted ha decidido diseñarla. Sí. Sí, me gusta que lo que yo tengo pensado o lo que yo he imaginado cuando he hecho esa historia, es lo que, como tú dices, es lo que queda plasmado en la portada, es lo que llama la atención. Entonces me gusta que sea justo la idea que yo tengo. No, no buscar en un banco de imágenes que puede haber 10.000 y que a lo mejor incluso está repetida, ni quiero que me la fabrique nadie. Sí que acepto pues consejos que te ayuden o retoques o lo que sea, pero la idea principal es la que yo tengo. Entonces, hasta que no la tengo yo, no puedo explicarla. Entonces, me gusta hacerla. Excelente. Y qué bueno que se pueda, que se tenga el talento. Hay quienes a lo mejor no se sienten capaces y sí buscan el apoyo, pero en su caso es muy la conexión más íntima el que podamos saber que esta portada viene de su propio autor, que justamente así como lo imaginó, lo traslada en papel. Que no es fácil. El reto no es No es fácil. fácil porque también lleva muchas horas, no solo el escribir, sino también el hacer la portada lleva muchas horas. Pero bueno, luego es una satisfacción muy grande. Sí, por supuesto, Susana. Y hablando del tiempo que lleva el poder publicar un libro desde el momento que se sentó a iniciar la historia y cuando lo ve publicado, ¿cuánto tiempo transcurrió? Pues fueron unos 8 meses. 8 meses de dedicación, de escribir. Sí que es verdad que tenía la historia muy clara, la tenía muy pensada en la cabeza, me fue saliendo sola. Entonces los personajes me lo pusieron fácil. Pero claro, tú escribes un boceto, luego lo lees mil veces y mil veces lo vas retocando hasta que lo vas viendo. Por suerte he tenido dos lectoras cero, que son dos amigas, que son las que iban leyendo y me iban diciendo esto sí, esto no. Esto cámbialo y entonces ahí fue cuando terminas de darle forma. Pues excelente que pudo contar con estas lectoras cero y con todo este trabajo que incluye el poder publicar un libro. Nosotros nos gusta mostrarlo a los lectores, a la audiencia, porque de esa forma le podremos dar un verdadero valor al libro que llegue a nuestras manos. Efectivamente, implica tiempo, implica dedicación. Muchas veces pasamos por etapas de frustración, no sé cómo lo lleva usted, pero la parte de la corrección suele ser difícil para los escritores entregar nuestro bebé a manos de un corrector que va a hacer ahí modificaciones o por lo menos las va a Sí. recomendar. ¿Cómo fue ese proceso para usted, Susana? Bueno, yo tengo la suerte de contar con una amiga que es la que me lo corrige, que me conoce muy bien y que sabe que, por ejemplo, que no te vayan a cambiar el contexto de una frase, porque a lo mejor le cambian una palabra y ya no significa lo mismo. Entonces, dentro de la línea de lo que tú quieres enseñar, de lo que tú has escrito, que a pesar de que te lo corrija o corrija la forma, no cambie el contexto. Entonces esto es complicado, tienes que confiar mucho en esa persona para dejarle, como tú dices, a tu bebé y no te lo devuelva siendo otro. Es correcto, no te cambia el bebé. Eso es. Así es, así se siente, de verdad que así se siente. Querida Susana, tenemos saludos desde Instagram de Piar de Caud, de Olivia Amores Cortés y saludos también de Víctor Manuel Aburto desde Chincha, Perú. Y tenemos otra pregunta del público. Para alguien que nunca ha leído romance erótico, ¿por dónde recomendaría empezar? En mi caso, yo recomiendo que empiece por esta, porque esta es autoconclusiva, hasta que roce tu piel. Es una novela de romance erótico sutil, suave, no tiene muchas escenas, simplemente tiene una historia de amor dentro de lo que, bueno, se puede desarrollar la historia. Los anteriores que tengo quizás sí tienen algo más de erotismo. Entonces, si no ha leído nunca, yo recomendaría que empiece por este. Muchísimas gracias. Pues sí, es una excelente recomendación. Tenemos saludos de nuestra querida María Cao López, que nos dice gracias, que el próximo sábado estará aquí con nosotros en Relatos de Vida. Entonces no Saludos me lo para ella. perderé. Así es, no lo perderemos, Claro. porque María Cao es una persona llena de energía, con un gran corazón Es un y amor. es un amor de ser humano y muy activa en temas literarios y en temas de Sí. apoyo al prójimo. Muchísimas Exacto. gracias. María, tenemos otra pregunta del público que dice, Susana, ¿cree que este género, el género erótico, romántico, erótico, que sigue teniendo prejuicios dentro del mundo literario? Sí, pero igual que los tiene la novela romántica, porque todavía se sigue pensando que la novela romántica son aquellos libros de Daniel Estelle que salieron, que todo eran él y ella y el amor todo bonito y todo rosa, y no, la novela romántica puede ser el día a día. Uno mismo puede tener, o un vecino puede tener una historia de amor con su pareja. Y eso puede ser salir en una novela romántica. Y eso no es todo rosa, porque el día a día no es rosa. Nos ocurren mil cosas. Entonces, creo que el género romántico erótico no hay que tenerle prejuicios. Hay que leerlo antes de opinar. Y puede ser un tema igual que te puede gustar el thriller o te puede gustar la novela histórica. Entonces, creo que hay que probar. Y si te llama la atención, probar con cualquier novela de este género. Y salir de dudas si realmente es lo que te gusta o no. Es correcto, Susana. ¿Cómo ha sido el recibimiento de los lectores a su novela Cuando roce tu piel? Hasta que roce tu piel. Hasta que roce mi piel. Sí, ha sido increíble. Estoy súper contenta porque es una novela que ha traspasado fronteras, que no solo se está vendiendo en España, sino que se vende en Estados Unidos, en muchos países de Latinoamérica, en Inglaterra, y entonces estoy en Brasil también. Y el que haya llegado a tanta gente, te emociona el ver que tu historia, que la has hecho con tantísimo cariño, llegue a tanta gente de distintas culturas, de distintos países. Y sobre todo lo que más me gusta es que luego me escriben por privado, por Facebook o por Instagram, y me comentan algo de la novela o simplemente que les ha gustado y realmente emociona. Sí, por supuesto que emociona. Y Susana, ¿cuál es el perfil que tiene en general sus lectores? Bueno, yo creo que es gente que se atreve con todo, que le gusta la aventura, no por la montaña, sino el vivir aventuras. Como decíamos antes, un libro te ayuda a vivir mil aventuras. Entonces, yo creo que es gente que le gusta adentrarse en una aventura y sobre todo que desde la primera página le atrape y no quiera dejarla, que eso es muy importante. Sí, por supuesto. Y bueno, estas historias sí que suelen generar ese efecto en el lector, suelen atrapar desde las primeras líneas y bueno, uno quiere saber más y por eso es que cuando llega el punto, el final, como que nos quedamos con esa nostalgia. Sí, es verdad. Es verdad, porque te falta, parece que te falta todavía historia. Así es, parece como que esa vida se queda ahí congelada y que quisiéramos que continuara más sobre las historias de los personajes. Así es. Susana, a manera de conclusión de esta interesante charla, por favor, preséntenos su libro. Creemos nosotros en Relatos de Vida que nadie mejor que el autor para presentarlo. Le cedo el micrófono, por favor. Realícenos una presentación de su libro. Pues es un libro en el que vas a encontrar aventura, vas a encontrar superación, amistad, aparte de amor, pero sobre todo superación de retos en el trabajo, de retos en la montaña, con las amistades, con todo. Y sobre todo va a ser una novela que realmente empezarás a leerla y desde la primera página vas a querer seguir, porque no te va a dejar que la dejes. Te va a acompañar hasta el final de las páginas. Muchísimas gracias, Susana. Susana, díganos por favor, ¿dónde podemos adquirir su libro Hasta que roce tu piel y en qué formatos está disponible? Está disponible en papel y en digital. Y, por ejemplo, en Amazon. Amazon creo que está en todos sitios y llega a todos sitios. Y en Latinoamérica hay una plataforma, pero no recuerdo ahora cómo se llama. No sé si es Lantia, es que no recuerdo ahora el nombre. Pero también lo pueden encontrar porque me lo han comentado desde distintos países que lo han leído en digital. Y simplemente poniéndolo lo encontrarán, sabrán dónde está disponible, pero en Amazon seguro. Y si no, me pueden escribir a través de mi Instagram o de mi Facebook y podemos buscar, depende del país que sea, podemos buscar el sitio por donde lo pueden encontrar. Excelente. Me está haciendo saber producción que ya compartimos el link del libro de Amazon en nuestros grupos de WhatsApp de Luna 9 Radio Digital para que puedan ir Muchas gracias. directamente dándole clic Que lo al link encuentren. y los va a llevar directo a Amazon para poder adquirir este libro. Genial. Susana, ¿cuál es el mayor anhelo que como escritora aún tiene? ¿Qué sueños tiene pendientes por cumplir? Bueno, la siguiente novela que tengo era un reto que tenía pendiente y es suspense romántico, que me hacía mucha ilusión escribir algo de suspense. Esa novela saldrá el 21 de marzo a la venta. Y esa es una novela que transcurre en Córdoba, que me ha ayudado mi padre a corregirla y me ha dado muchas indicaciones, ya que él es de allí. Y entonces es este género, el de suspense, que no lo había tocado nunca, ha sido algo que tenía pendiente y me ha gustado mucho hacer. Pero no me cierro, cualquier día puedo escribir otra cosa. Sí, por supuesto. El escritor normalmente se permite explorar diferentes géneros cuando se va escribiendo un libro tras otro, es lo que nos han comentado los diferentes autores que han estado aquí con nosotros, que empiezan a tener esa curiosidad por diferentes géneros y que es muy enriquecedor permitírselo y no solamente quedarse encasillados en un solo género. Sí, es verdad, es el ir cambiando, ir poniéndote retos y a lo mejor compruebas que te gusta más o que como para probar está bien y no para repetir. Por eso hay que probar. Sí, así es. Y bueno, podemos ver en dónde fluimos mejor, en dónde es donde nuestro talento aporta más. Hoy por hoy, Susana se podría describir como una autora de qué tipo de literatura, Susana. De novela romántica, básicamente, en diferentes estilos, pero sobre todo en novela romántica. Excelente. Susana, si hoy tuviera que resumir en una frase su propósito de vida y el legado que aún continúa construyendo, ¿cuál sería? Ser feliz y seguir rodeado de las personas que me rodean hoy día. Hermoso, hermoso el tener esa directriz de vida. Susana, como mensaje final, ¿qué le gustaría hacer llegar como mensaje final a nuestra audiencia, a sus lectores que la acompañan, sus compañeros escritores que también la están acompañando hoy y a quienes nos van a escuchar por diferido? Pues que me encanta tenerlos ahí, sobre todo cuando hay alguna, leen mis novelas, me escriben por privado, que me hace mucha ilusión el saber sus opiniones, que me digan qué novela les ha gustado más o qué parte dentro de una novela les ha gustado. Intento ser accesible a todo el mundo para que me puedan comentar. Y luego he de comentar que yo, por ejemplo, en mi Instagram tengo, bueno, empecé con una especie de reto. Y es que me gusta que me envíen fotos con mi libro, con cualquier parte que corresponda a los libros, me envían una foto y las publico todas. Todas las fotos que me envíen desde cualquier parte del mundo, me gusta publicarlas, donde salga el libro, salga en marcapáginas, salga algo relacionado con mi libro. Y me las envían y me gusta publicarlas porque encuentro que si tú has tenido ese detalle de bonito de enviármela, yo tengo que ofrecerlo y que se vea. Sí, por supuesto. Y bueno, hoy con la tecnología podemos permitirnos esos lujos de tener esa conexión con los lectores y el lector con sus autores favoritos. Antes no, antes llegaba un libro a nuestras manos y muchas de las veces esos libros que llegaban, pues los autores ya habían fallecido. Hoy tenemos la fortuna de tener autores que están vivos y que están accesibles. Sí, es bonito compartir. Me ocurre a mí con actores, o sea, con escritores que sigo y poder leer cosas y a lo mejor conocer a ese escritor que admiras o que te gustaría, me pasa a mí como lector. Sí, por supuesto. Pues invitamos a nuestra audiencia a que vayan y adquieran en Amazon Hasta que roce tu piel, esta novela romántica de la autora Susana Polo, y le envíen en sus redes sociales una fotografía con alguna parte de este libro o con la portada de este libro. Invitadísimos todos. Uy, sí, me encantaría. Sí, por supuesto. Nos encantaría poder recibir esas fotos. Pues Susana, el tiempo se nos ha ido volando. Vaya, o sea, ha pasado muy rápido. Ha pasado muy, muy rápido. Muchísimas gracias por estar Gracias a ti. hoy con nosotros. Hemos disfrutado muchísimo de esta conversación con usted sobre esta novela, que bueno, efectivamente es una novela romántica con un toque de sensualidad que les invitamos a leer, porque no solamente van a tener la historia de los personajes, sino también van a poder encontrar mensajes que sin duda los inspirarán a afrontar sus retos, a tomar retos en la vida, a buscar esa conexión con la esencia, a reinventarse, a volver a creer en el amor, a estrechar lazos de amistad. Mucho, mucho que descubrir en Hasta que roce tu piel de la escritora Susana Polo. Muchísimas gracias, Susana. Muchas gracias y gracias a los que me han estado escuchando, los que han seguido el programa desde diferentes puntos del mundo. Gracias por escucharme y gracias por darme la oportunidad de poder conversar con vosotros. Con muchísimo gusto y que sepa que siempre las puertas de Femme International Group están abiertas para usted, Susana. Gracias. Pues bien, con este interesante conversatorio con Susana Polo hemos llegado al final de esta entrevista, quien hoy nos vino a compartir su mirada única a través de compartirnos sus relatos de vida y presentarnos su libro titulado Hasta que roce tu piel. Susana, en Femme International Group, como le decía, tiene las puertas abiertas para presentarnos sus proyectos siempre que lo desee. Estaremos encantados de que nos presente cada uno de sus proyectos. Para nosotros será un honor volver a tenerla como nuestra invitada. Además que tiene usted tres libros más que nos encantaría que los presente a la audiencia de Femme International Group. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha sido un placer conversar hoy con ustedes, que nos acompañan desde diferentes partes del mundo. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a Cabina, que nos apoya desde New Jersey, Estados Unidos, para el mundo. Y también les invitamos a acompañarnos en nuestras próximas emisiones de Relatos de Vida en vivo los sábados a las 10 de la mañana, hora de México. Y de lunes a viernes los invitamos a que nos acompañen al Café de las Mañanas, que se transmite a las 10 de la mañana, hora de New York. Recordemos que va a haber cambio en el horario de New York este próximo domingo. Avanzan su reloj una hora. Nos encontraremos 10 de la mañana, hora de México, y 12 del día, hora de New York, en Relatos de Vida. Y el café de las mañanas, 10 de la mañana, hora de New York. Recordando que para el resto del mundo, New York avanza su reloj una hora. En Café de las Mañanas vamos a encontrar una amplia programación y muy diversa. Les invitamos a que se suscriban al canal de YouTube y activen la campanita para recibir las notificaciones y poder interactuar en vivo con nuestros invitados, que es maravilloso el poder tener este contacto en vivo con cada uno de nuestros invitados. Además, también les avisamos que ya está disponible la edición de marzo de la revista Femme International Magazine. Les invitamos a que la visiten en www.archive.org y encuéntrenos como Femme International Magazine y disfruten de una gran variedad de contenidos en nuestras secciones de tecnología, salud, historia, economía, destinos, cultura, galería virtual, Gourmet, farándula, dejando huellas, juventud consciente, inmigración internacional, espiritualidad y vida y bienestar. Extendemos una invitación a todas las personas profesionales que sientan el llamado de compartir sus conocimientos, experiencias y herramientas con una comunidad abierta al aprendizaje y a la evolución consciente, que si se sienten al servicio del bienestar y la expansión del ser y les gustaría participar como invitados en nuestros espacios, escríbanos por mensaje de texto al WhatsApp más 52 314 109 8502. Y si desean anunciarse en la revista o en la radio Luna 9 Radio Digital, también pueden contactarnos al mismo número. Bueno, señoras y señores, esto ha sido todo por hoy. Gracias por escucharnos. Ya tenemos que irnos. Ha sido un grato encuentro con la escritora Susana Polo y con ustedes que nos brindan su apoyo constante con su preferencia. Les deseamos que tengan un excelente y bendecido fin de semana. Hasta la próxima. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones.